parece que esa es la intención. Que casi toda nuestra palabra pública no tenga otro fin que promocionar la estupidez, la brutalidad, el analfabetismo más desolador. La mar en coche. Ayer recibimos la buena noticia de que absolvieron a la referente mapuche Moira Millán. La fiscal Silvina Ávila la había denunciado a Moira bajo la figura de coacción doblemente agravada por la supuesta ocupación del juzgado de Guido Tranto en septiembre de 2017. Recordemos que en aquella ocasión la comunidad de Vuelta del Río se hizo presente ahí para denunciar los atropellos cometidos en allanamientos violentos en los que supuestamente buscaban a Santiago Maldonado. El juez Gustavo Gerald entendió que no hubo delito alguno por parte de Moira, dijo que fue una más entre tantos y tantas otros y otras integrantes de la comunidad que siempre se manejaron con respeto en esa ocasión y exigiendo un diálogo. De hecho, Gerald hizo mención a la cantidad de policías antitumulto que coparon el juzgado ante una situación que no lo ameritaba. La fiscal Ávila, tristemente célebre, recordemos, por su labor en la investigación por la desaparición forzada de Maldonado, tiene ahora 3 días para apelar esta decisión. Estamos ya en contacto con Moira. Buen día, Moira, aquí estamos en la mesa Norman y Diego. May María, ¿cómo está Chanto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría hablar con ustedes. Lo mismo, Moira, para nosotros. En principio, contanos tus sensaciones al haber sido absuelta en este caso. Bueno, estoy muy contenta, sorprendida, porque en tiempos en donde el lamentable desempeño de los administradores de justicia nos tienen acostumbrados a malas noticias de injusticia, me ha sorprendido muchísimo la decisión del juez. Me parece que se ha hecho justicia y también con un sentimiento de mucha gratitud hacia toda la gente que se sumó a la campaña por mi absolución, que fueron sectores muy heterogéneos, que teníamos desde referentes movimientos sociales de derechos humanos a artistas y hermanos y hermanas de pueblos originarios que mandaron sus videos. Creo que este tema de la campaña, la solidaridad internacional, el día que yo tuve mi indagatoria, en 16 países del mundo hubo manifestaciones en las embajadas, se entregaron petitorios pidiendo la absolución. Yo creo que eso también ha contribuido, creo que la fuerza colectiva organizada, que la solidaridad expresada en acciones concretas, contribuye también, que no ha sido solamente la lucidez y la capacidad de discernimiento del juez Gerald, sino que también el escenario que nosotros pudimos configurar previamente a la indagatoria ha ayudado. Moira, hay un tema central también que queda al desnudo, que es el rol de la fiscal Ávila acusándote, y no se puede leer la acusación de Ávila sin ver que primero hicieron filtrar informes de inteligencia donde se te menciona a vos como dentro del terrorismo mapuche, llamémoslo, incluso la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dando tu nombre en el marco de supuestos referentes de la RAM, ¿no? Este invento absurdo para seguir buscando un enemigo interno en la Argentina. Lo triste es ver que en la justicia hay quienes responden a esas paparruchadas, ¿no? Sí, yo creo que la justicia hoy día, este estamento, es en realidad no son administradores de justicia, sino operadores del poder dentro de los estamentos de la justicia. Creo que ese es el rol que se le asigna a Ávila, respondiendo de manera inmediata a las presiones políticas del gobierno de turno, que, claro, tratan de justificar los dichos de esta ministro. Y para justificarlo y darle una seriedad legal, un marco jurídico, no tienen elementos, entonces hay que salir a inventarlos. Creo que esta causa fue una causa completamente inventada, sin ningún tipo de elemento que realmente pudiera justificar la denuncia de ella, y esto quedó, como vos bien decís, al descubierto. Esto era un montaje, y yo de hecho se lo dije a Gerald, para mí esto no es no estamos frente a una causa judicial, sino una causa política. Es una abierta persecución política hacia mi labor como Weichafe, es una abierta persecución política hacia toda la expresión de solidaridad y fundamentalmente al derecho a reclamar justicia. Bueno, Moira, fuiste la única acusada por la fiscal de todas las personas que fueron allí. ¿Cómo están viviendo las comunidades allí en el sur hoy en día? ¿Sigue el hostigamiento y las amenazas? Hay un escenario que se construyó durante las represiones del año pasado, que lamentablemente no se ha desarticulado. Es decir, cuando nosotros denunciamos militarización, que hay una persecución, incluso con drones, que hasta es tragicómico pensar esto. Digo, yo vivo en la cordillera, en la montaña, mi vecino más cercano está a 8 kilómetros, y la gente del lugar cuenta que cuando pasa por nuestra casa, de avioncitos chiquitos, se refiere a los drones. Digo, ¿cuánto dinero le significa al Estado argentino que paga el pueblo para vigilarme a mí? ¿Qué nivel de peligrosidad puedo representar yo para la sociedad argentina, para el país? Y bueno, estas ridiculeces que están haciendo con fondos de todos nosotros, es el dinero que le quitan a la educación, a la salud, bueno, a todos los derechos elementales y sociales, van a parar a la inversión represiva contra mi pueblo. Eso lamentablemente no se ha modificado, eso no amainó. Y el tema de la judicialización, si bien yo he salido absuelta, quiero aclarar que hay otros hermanos, otros también, que están siendo procesados. Y bueno, que a toda costa se quiere conseguir debilitar la lucha del pueblo mapuche, el reclamo de nuestros derechos. Bueno, no, yo creo que no pudieron conmigo, no por lo que yo significo para la lucha, me parece que fue la voluntad colectiva de las comunidades sumada a las organizaciones y a las personas de manera individual que sí manifestaron su repudio a la persecución que yo estaba sufriendo. Por eso me siento muy agradecida. Creo que este es un logro de todos nosotros, de ustedes, de cada una de las personas que sumaron sus voces en esta campaña de absolución. En mi caso igual es emblemático porque el fallo genera una apertura hacia el reconocimiento desde los estamentos judiciales al derecho a reclamar justicia y a la solidaridad política, ¿no? De las personas que nos acercamos cuando una comunidad está sufriendo. Moira, también se dio la extradición de Facundo Jones Guala para ser juzgado en Chile y queríamos pedirte una mirada al respecto, si lo ves como parte de este mismo entramado para perseguir a los pueblos originarios, que lo que hacen es poner de manifiesto básicamente el modelo saqueador que opera en la Patagonia, como en toda la región, ¿no? Pero en la Patagonia lo vemos de manera muy brutal. Ahí en el caso de él se articulan los convenios bilaterales de inteligencia y política del gobierno chileno y el gobierno argentino, respondiendo, por supuesto, a los intereses que tiene la corporocracia. Creo que lamentablemente esta extradición se consuma también porque la apoyatura fue débil en relación a lo que a una campaña en contra de la extradición. Fue débil, no tuvo un nivel de movilización desde las comunidades y creo que lamentablemente esta injusticia se fue consumada por la indiferencia social, ¿no? No solamente la responsabilidad es del gobierno por los atropellos, por la violencia, por toda la política persecutoria, sino también de una sociedad racista. Eso también hay que señalarlo, porque si no podemos revisar cómo fue conformado este Estado, de la política que han tenido todos los gobiernos, porque no ha habido ningún gobierno que haya recogido la agenda indígena, y una sociedad que lamentablemente alimenta la injusticia y la impunidad con la indiferencia social. Entonces, yo creo que ahí es tiempo de que empecemos a despertar y dar cuenta también de que la lucha de los pueblos originarios, y en particular la lucha del pueblo mapuche, es una lucha por el resguardo de la vida, como vos bien señalás, una lucha por establecer una matriz civilizatoria que recupere la relación armónica con la naturaleza y que construya la reciprocidad entre los pueblos. Y eso, por supuesto, es antisistémico. Esos valores, esa forma de entender la vida, no van a validar en ningún momento la relación que establece el capitalismo salvaje y voraz con la tierra. Y, por supuesto, la asimetría, la desigualdad, la opresión de los pueblos y el costo social que pagan los pueblos para que ellos se llenen sus arcas de dinero a costa de contaminación, saqueo y empobrecimiento social. Ayer Marcos Peña en el Congreso estaba como feliz o contaba de forma feliz los logros que habían hecho desde el Ministerio de Seguridad, contando que habían recuperado territorio. Conociendo lo que pasó especialmente en el último año con Rafael, con Santiago, con la persecución también a Lautaro y a Fausto, con lo que está pasando en el norte del país con Ismael y con Facundo Ferreira, ¿qué pensás que hay en este discurso de Marcos Peña del gobierno, que es la cara del gobierno, diciendo estamos feliz por lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y las fuerzas represivas? Yo creo que ellos no le hablan al pueblo o a los pueblos, son guiños discursivos para sus socios, son guiños discursivos para la CIA, para la Casa Blanca, para las corporaciones extractivistas. Le están diciendo cómo ellos están haciendo la tarea que se le ha asignado desde estos emporios del poder y están de esta manera como estableciendo el pacto públicamente, digamos, con estos sectores privilegiados. Yo creo que el pueblo, no sé si el pueblo llega a decodificar lo que está diciendo Marcos Peña, pero lo que está diciendo él básicamente es que están así, llevando adelante una limpieza étnica, que se le llama hoy día. Es otra forma de genocidio moderno, y que están esta recuperación, entre comillas, y subrayado de territorio, les ha significado a nuestro pueblo y a los pueblos originarios muerte, derramamiento de sangre, encarcelamientos, persecución, toda un poder, digamos, desalmado, inhumano, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Y esta política racista, esta política de exterminio que están llevando adelante, algún día van a tener que pagar y dar cuenta. No son infalibles, ni son eternos. ¿Cuál es la importancia o el peso que tiene el INAI? ¿Tiene injerencia? No, el INAI es una institución que da lo mismo que esté o no esté. Hace muchos años venimos diciendo que el INAI no sirve. El INAI es un instituto nacional de asuntos indígenas que el objetivo que tenía era administrar pequeñas prebendas de políticas sociales y relevar algunos datos. Un instituto, lo que hace un instituto, ni siquiera tiene rango de secretaría y mucho menos de ministerio. Entonces es un grupo de técnicos que operan según la información que necesitan incluso las corporaciones extractivistas. Moira, clarísimo. Como siempre, te mandamos un abrazo desde acá y felices también por la absolución. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Moira Millán charlando con nosotros, referente de Mapuche. Ayer decidieron absolverla. El juez Gustavo Gerald consideró que no había delito alguno en los hechos que pasaron en septiembre de 2017, cuando integrantes de la comunidad de Vuelta del Río fueron al juzgado de Guido Tranto a exigir explicaciones por la violencia con la cual se desarrollaban los allanamientos supuestamente para buscar a Santiago Maldonado. Ayer el juez Gustavo Gerald dijo: Moira Millán debe estar absuelta en esta causa que le armó la fiscal Silvina Ávila.